A veces estamos taca, taca, taca, taca, taca, todo el tiempo luchando, luchando, frenando conflictos, frenando. Entonces, ese plus, esa energía, esa fortaleza espiritual, ese coraje que va más allá de ser corajudo y llevarme el mundo puesto, sino va a estar en el lugar indicado, en el momento indicado, sostenerme, aunque a veces parezca que todo se cae. Ese es el ángel del coraje. Cuando vos decís, no puedo hacer algo, Dios mío, mandame tu ángel que me ayude. Bueno, ese es el ángel del coraje, el que te ayuda en ese empujoncito para tomar decisiones, para hacer las cosas en forma correcta, para encontrar el camino correcto, para darte el permiso de salir adelante, de vibrar, de emocionarte y de reírte, y no hacer lo que los demás quieren que hagas, sino lo que corresponde, lo que a vos te hace libre. El otro día en una charla con mi hijo estábamos hablando de la libertad, ¿no? Y con sus 21 años él me explicaba que entendió y que está feliz de haberse dado cuenta que la libertad no es hacer cualquier cosa. La libertad es hacer lo correcto, en el momento correcto, sentirse que estás en el camino correcto. Y entonces sos libre porque te moves en tu mundo, porque haces las cosas que tenés que hacer, porque vas hacia donde tenés que ir, tomando a tu alrededor la alegría de saber que estás en el camino, que estás haciendo lo que te hace feliz. Eso es ser libre. El ser libre a veces no es no tener rumbo. Hay gente que confunde libertad con libertinaje. A veces hay gente que confunde y corre todo el tiempo sin llegar a ningún lado. Bueno, el ángel del coraje te ayuda a correr hacia el lugar indicado, a caminar paso a paso, hacia el lugar indicado, para poder dar ese paso que tenés que dar en el momento indicado. Yo sé que es un tiempo donde hay muchísimas personas que están frenadas, con mucho miedo, con ese pánico que sale del cuerpo y que se manifiesta del alma y se manifiesta en el cuerpo, y bueno, y no pueden dar un paso y están absolutamente bloqueados y con dolor. Bueno, es real y es absoluto que aquel que sufre de pánico lo sufre porque ha puesto demasiadas veces el cuerpo sin darse cuenta. Y hay que empezar a decir basta. Y el ángel del coraje también te ayuda a decir, ¿sabes qué? No, no, no, esto me hace mal. No, el coraje no es solamente para ir y darse la cabeza contra la pared, sino el coraje es para poder poner límites. El coraje es para poder ser tan libres y tan fortalecidos espiritualmente que podamos decirle no a situaciones que nos lastiman, que nos dañan, a personas dañinas en nuestra vida, que las hay. Hay gente que sin querer o queriendo es tóxica para nosotros. Bueno, el ángel del coraje viene para liberarte y decir, toma, ten el coraje de hacer lo que corresponde. Ten el coraje de hacer lo que te hace bien. Lo que corresponde y lo que hace bien, liberan, sanan, fortalecen. Si vos estás en tu trabajo y sentís que no podés seguir adelante, que te agobia, que tu trabajo te agobia, que tu jefe te agobia, que tu compañero te agobia o que la situación te agobia, no podés salir huyendo. Coraje no es agarrar la puerta y salir rajando, porque está bien, haríamos todo lo mismo y ¿sabés qué? Estaríamos en un mundo de fugitivos, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay un momento que repetir. Una materia no dada hay que darla en algún momento. Pero entonces, si yo tengo el ángel del coraje conmigo, voy a saber que tengo el coraje para afrontar lo que realmente tengo que hacer. Voy a tener esa fuerza espiritual en mí de decir, esto basta, hasta aquí llegó, este es mi lugar y este es el tuyo. A lo mejor no lo digas, porque a lo mejor yo no le puedo hacer el planteo a alguien de decir, este es tu lugar y este es el mío, porque no puedo, porque me dice, ahí tenés la puerta, estás despedido y tampoco puedo quedarme sin trabajo. Pero lo puedo hacer desde lo interior o en mi casa también. A veces en nuestro hogar estamos para todo el mundo, corremos, somos multiplicadores de tareas. Y no sabemos si sabes qué, no, mira, esto lo vas a hacer vos. Esto te corresponde a vos. O ayuda, no te corresponde, mira, la verdad le corresponde al hogar. Entonces, dividamos las tareas. El ángel del coraje te da fuerzas para decir las cosas desde el amor y desde el respeto y no desde la locura. Porque sabes que si uno no pone coraje y no pone fortaleza en situaciones extremas, terminan siendo uno termina explotando mal. En cambio, si yo le pido cada día al ángel del coraje que me ayude a ser firme, fuerte, valeroso, que me ayude a trabajar en lo que tengo que trabajar, a hacer lo que tengo que hacer y a decir las palabras que tengo que decir, va a suceder algo muy simple y muy sencillo. El coraje en mi vida va a tener una fuerza amorosa. No, porque hay gente que termina diciendo las cosas mal. O explotando mal. A veces cuando no puedes explotar por la palabra, explotas con el cuerpo. El ángel del coraje hace que eso no suceda, porque vas a ir sabiendo poner los límites. Los pones desde vos. El otro, si los quiere o no los quiere aceptar, es otro tema. Pero vos vas a poner hasta dónde te influencia esa situación. Hasta dónde pones el cuerpo en cada situación, que es una muralla. Cuando alguien va a escalar una montaña, cuando alguien va a escalar algo difícil, ¿qué hace? Lo hace por etapas. No sube corriendo desde el primer momento. Bueno, el ángel del coraje te hace saber cuáles son las etapas. El ángel del coraje te hace saber cuál es el momento justo, cuándo es para avanzar y cuándo para parar. Eso es en nuestra vida el pedirle ayuda a los ángeles. Que siempre estemos de la mano del coraje, de la fuerza, de la espiritualidad. Nosotros el sábado vamos a hablar sobre este tema de la inteligencia espiritual. Porque a veces usamos, estamos así, a los cachetazos con la vida. Y eso no es estar bien. Porque necesitamos parar, a veces parar un minuto. Hay un cuento, no es un cuento, es una historia, una parábola de la vida real que a mí me gusta mucho contar, ¿no? Que hablaba, y un poco el coraje hoy me viene a recordar eso, y lo que quiero hacer el taller del sábado también, que habla de la inteligencia espiritual. Bueno, a veces nosotros hacemos todo, le damos y le damos y le damos y le damos a la vida, tenemos que tener coraje, es avanzar. Y en algunos momentos caemos agotados. Bueno, cuenta este cuento que había dos señores en un concurso de hacheros. El concurso era para quien lograba voltear más árboles. Entonces había un señor mayor y un muchacho joven con mucha fortaleza. Por supuesto que las apuestas iban todas al muchacho joven con mayor fortaleza. Y los dos daban, iban cortando. Pero el hombre mayor, cuando terminaba de derribar un árbol, se tomaba una piedra y le sacaba y afilaba su hacha. Y seguía con el otro. El otro obviamente no paraba, entonces adelantaba mucho más. Entonces los que estaban alrededor lo miraban y decían, pobre hombre, se toma todo el tiempo del mundo, este lo va a aplastar. Y así parecía. Pero el señor cada tanto paraba y afilaba el hacha. Hasta que en un momento, al otro, el hacha se le había quedado absolutamente sin filo. Y ponía fuerza, y ponía garra, y le pegaba, y golpeaba, pero no cortaba. Y este señor, que lo había hecho sistemáticamente, que había cortado un árbol o dos, afilaba su hacha y seguía adelante, ganó el concurso. Porque esto es como la parábola de la liebre y la tortuga. A veces ir despacio pero firme por el camino correcto hace que llegues a buen término. Y a veces la fuerza así loca de ponerle y darle y no parar y no decir no me tomo mis tiempos y dale, no afilo el hacha, hace que en un momento con ese hacha lo único que hagas sea golpear y no puedas cortar. Entonces hoy vino el ángel del coraje, que es este que te hace parar, afilar el hacha. Es el que te hace parar para tomar las decisiones correctas. Se equivoca aquel que cree que tiene coraje y va como un loco por la vida, o que se lleva a la gente puesta. Coraje es hacer las cosas bien, en el tiempo indicado, con la voluntad y la energía intactas. Ese es el éxito, poder hacerlo. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano, vamos a estar compartiendo el taller La Inteligencia Espiritual y la Conexión con los Ángeles. Somos seres inteligentes. Tenemos distintos tipos de inteligencia, ¿eh? Ya sabemos que está la emocional, la de aprendizaje. Bueno, en este taller vamos a descubrir la fuerza y el poder que reside en nosotros cuando exploramos y fomentamos nuestra inteligencia espiritual. Esa fuerza que nos mantiene unidos a lo sagrado de la presencia de los ángeles. Vamos a reconocer que la inteligencia espiritual es nuestra aliada para la vida cotidiana. Por lo tanto, ejerceremos nuestra fe y conexión con los ángeles a sabiendas. Utilizaremos una nueva forma de comprender nuestra espiritualidad en forma práctica y luminosa. Como en todos los talleres que comparto, haremos un trabajo de liberación, de sanación y de protección y armonización intenso. Yo los espero. Esto es el sábado 2 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Te querés anotar? Llama al 4789-9014. Los que ya conocen y tienen la dirección lo pueden hacer por WhatsApp al 15 58 70 11 84. Para dar todos los datos y todo esto es mejor hablar. Así que si no, das un horario, mandas un WhatsApp diciendo que te llamen y te llaman en el horario que vos digas. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Yo les quiero recordar de este sábado, 2 de mayo, porque la simple y sencilla razón de que es un solo taller por mes. Y es un encuentro fortalecedor, es un encuentro donde vamos a poder practicar con oraciones simples y sencillas el trabajo de conexión con los ángeles. Esto no necesitas traer nada porque te llevas todo por escrito, lo que sí, si quieres una lapicera por si quieres hacer algunos acotaciones al margen. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia de Campana. Para ella va el ángel del perdón. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy. Para vos, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Rosa María de Vicente López, que le mando un beso enorme, para ella viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Esther, que nos pide un mensaje para Anabela, que le mando un abrazo enorme. Para Anabela, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para vos, Esther, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Silvia de Caseros, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. María de Villa Urquiza, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Nelly de Lomas, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Susana de Lomas, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Virginia de Castelar, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido, sigue con fe. Todo se logrará. María Esther de Castelar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lorena de Villa Bosch, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Angie, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos mis queridos oyentes, los que lo van a escuchar después, grabado en el momento que sea, aquí va. El ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y no quiero cerrar el programa sin darles las gracias a todos, a la cantidad enorme de saludos por todos los medios que tuve por mi cumpleaños, que fue el día sábado. Yo les agradezco con todo mi corazón, tanto cariño, tantas muestras de afecto, todo lo que han dicho, todo lo que me han escrito, el beso, el abrazo, lo recibí así, como un abrazo de ángeles. Y les doy las gracias a todos ustedes por acordarse. Yo sé que ahora nos avisan tantos medios, pero el tomarse el espacio de tiempo para escribir es intenso y es importante. Y les doy las gracias. Gracias porque me hacen sentir que aquí estamos, que estamos en un camino de muchos años ya, y que cada año que pasa uno acumula, suma gente, suma. Hay idas, hay vueltas, hay bajas, hay altas. Pero siempre en el camino se va sumando más gente. Y eso es increíble y le doy gracias a Dios porque implica e indica que estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo y lo que de alguna manera Dios quiere para mí. Así que gracias, gracias por los saludos, gracias, gracias por haberse acordado, gracias por las palabras de cariño, de aliento, por todo lo que me han dado por mis 57 cumpleaños. Así que muchas, pero muchas gracias. Bueno, y les recuerdo que este sábado a las 4 de la tarde, con algunos me voy a poder dar ese abrazo físico, ese beso, ese gracias por acordarte y gracias por venir, del sábado sobre la inteligencia espiritual y la conexión con los ángeles. Acordate, vení a recibir. Te sentás, escuchás y trabajás, porque durante el taller, cuando lo voy leyendo, lo voy transmitiendo, vamos trabajando. Ahí aprendemos desde oraciones cortas, gestos sagrados para ayudarnos a salir adelante. Aquellas personas que son amigas mías en Facebook vieron que reedité, compartí algo que había compartido otra persona, que yo ya lo puse varias veces, que es la técnica del Jin-Jin-Jiu-Jitsu, que es la simple manera de agarrándonos cada dedo de la mano, tener un sentido de sanación. Bueno, nuestro cuerpo está conectado con nuestra energía y con la fuerza vital. Bueno, aprendamos con la inteligencia espiritual a eso, a guiar esa fuerza hacia un lado espiritual, a que podamos poner en funcionamiento y en marcha permanentemente en nuestra vida. Yo les mando un beso enorme. El jueves nos encontramos nuevamente aquí en AM830, en Radio del Pueblo, después de la doctora Elba Garber. Si me quieren, la página está funcionando. Así que www.cristinadelsolar.com.ar, ahí pueden entrar y escuchar los programas grabados, pero también hay un mensaje y ángeles donde puedes escuchar un ángel, escuchar un mensaje, hay cuentos, hay muchísimas oraciones, hay muchísimo para compartir. Les mando un beso enorme hasta el jueves y muy, pero muy buena vida. Chao. Y en salud crecerá, y cualquier